50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 18 de noviembre. Cooperativistas movilizan al municipio platense. Organizaciones sociales y cooperativistas volverán a reclamar respuestas al gobierno municipal con una movilización a las puertas del Palacio en 12 entre 51 y 53. Los trabajadores exigirán desde las 10 por urgentes aumentos salariales en un contexto de creciente inflación. En un comunicado denunciaron que mientras el gobierno municipal gasta fortunas en el festejo por los aniversarios de la ciudad, la situación social empeora y las necesidades más elementales en los barrios crecen. Vuelve el Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata. La séptima edición del Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata propone un intercambio artístico y educativo en torno al acordeón y su música. Se realizará en el Club Isleños Unidos de Isla Santiago, en el partido de Ensenada, el sábado 19 y el domingo 20 de noviembre. Habrá talleres, charlas, música en vivo y una ronda de acordeonistas. Radio Futura habló con Matías Di Loreto, uno de los organizadores. Un evento libre y gratuito, para que todas aquellas personas que tengan ganas de descubrir, de reencontrarse o simplemente ir a chusmear a ver qué pasa en Isla Santiago con los acordeones, pueden hacerlo ahí nomás ocupándose en llegar, porque después, debido al esfuerzo de quienes hacemos el encuentro, con las nuevas amistades que tejimos ahí con el Club Isleños Unidos, podemos hacer un evento abierto y gratuito. Eso es un dato no menor, y que bueno, desde ya por supuesto pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata. Obviamente, invitación a las y los acordeonistas, pero también al público en general. Un servicio que informa más cerca. En la refinería de Ensenada realizarán un acto para recordar a los desaparecidos. El acto estará destinado a recordar a los trabajadores de esa refinería desaparecidos durante la dictadura militar. La jornada se llevará a cabo a partir de las 10:30 de la mañana en la puerta 1 de la refinería. La iniciativa es impulsada por el Sindicato de Petroleros de Ensenada. Durante el evento pondrán una placa con todos los nombres de los empleados que fueron víctimas de esa época. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.